la palabra que ha sido implantada en nosotros y que nadie ni nada puede arrebatarla. ¿Me entienden? El proyecto que vamos a presentar ahora es parte de nuestra vida. Nos estamos involucrando en esto de tal manera, llega un punto en la vida de nosotros, cuando empezamos a recordar de dónde nos sacó Dios, en que arde tan fuerte dentro de nosotros esto, que no podemos vivir si no lo hacemos. Pero nos hemos acostumbrado a veces a que la palabra sea letra. Pero es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida, es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La palabra ahí, poder, significa en el original, en el griego, es dunamis. Dunamis es un poder explosivo. Explosivo, es como dinamita, ¿me entiendes? Y cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, ahí está hablando de un poder que es inherente en el evangelio para producir cualquier cosa que se desea. En este sentido es salvación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hemos perdido el creer que el evangelio es poder. Entonces tenemos que hacer muchas cosas alrededor del evangelio para convencer a alguien. Pero el evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente. Y la palabra salvación, en el idioma original, en el griego, es sotería. Sotería significa que salvación, nosotros a veces pensamos salvación simplemente como el hecho, que también es wow, de no ir al infierno, ¿verdad? Pero salvación implica más que eso también. Implica tener una vida plena. Implica tener sanidad, salud, caminar en salud. No andarme conformando que todos los inviernos, que toda la primavera me da alergia, que todos los inviernos me resfrío. Si no tengo financieramente el sustento, ¿cómo voy a compartir también con otros? También es parte de eso. Paz en el corazón. A mí me pasaba, yo me preocupaba porque no estaba preocupada. ¿Me entiendes? Yo me levantaba en la mañana y era como, oh, creo que las cosas están demasiado bien. Algo se viene. Es verdad, nos acostumbramos a estar preocupados. Nos acostumbramos a estar ansiosos. Y hay pastillas para todo eso también, y también las tomé. Y si no había pastilla, había cigarro, y había, pero siempre había algo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en ese entonces yo todavía no creía que el evangelio era poder. Y hay áreas en mi vida en que todavía tengo que convencerme de eso. Y ¿sabes qué? No es algo que tenga que convencerme yo. Es simplemente abrir los brazos y dejar que Dios lo haga. Amén. Parece que me van a lanzar con esto. No importa. ¿Sabes qué? En la semana el Señor me ha estado hablando sobre el ejemplo del joven rico y el llamamiento de Pedro. Y creo que lo tengo que compartir ahora con ustedes. ¿Qué me puede pasar mi Biblia, por favor? Y la nota. Gracias. Gracias, linda. Disculpen. Y el Señor me hablaba de dos cosas. ¿Quién sabe que cuando el Señor mejor te habla y más profundamente uno entiende es cuando uno se ve en la palabra? Cuando uno se ve en la palabra es como que uno dice, wow, me he visto en esta situación o me he visto en otra situación, ¿cierto? Bueno, yo me vi en estas dos situaciones, ¿ya? Vamos a partir con el joven rico. Los que tienen su Biblia, me gustaría que fueran a su Biblia. Mateo 19. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ¿qué relación tiene esto, cierto, con las misiones? Tiene relación, porque nosotros no vamos a hablar cualquier cosa. Nosotros no vamos a contar una historia bonita. Nosotros vamos a predicar el evangelio, que es poder en sí mismo para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Me entienden? Entonces hay un convencimiento, hay una convicción interna de lo que estamos haciendo. Pero vamos a ver en la Escritura qué es lo que pasa cuando uno se mira a sí mismo. Cuando uno no mira a Cristo, cuando uno se mira a sí mismo buscando calificarse para un llamado, buscando calificarse para hacer la obra de Dios. Mateo 19, del 16 al 22. Mateo 19, dice: He aquí, acercándose uno, le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Ojo, ¿qué cosa buena haría yo? ¿Qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ya que le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Ojo, Jesús nunca dice nada porque sí. Primero Jesús conoce el corazón de la gente que se le acerca. Y segundo, cada cosa que Jesús dice, lo dice por algo. Se le dice, entonces él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Jesús dijo, lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, ojo con esto, todas estas cosas las he conocido. ¿Qué más me falta? Aquí hay alguien que está estableciendo su propia justicia delante de Dios. El joven rico no se acercó al Señor Jesús simplemente a preguntarle, Señor, ¿cómo puedo entrar? No. Jesús sabía que el joven rico estaba poniendo su confianza en las obras. ¿Qué le dice después el Señor? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pon atención en esto, por favor. El joven rico se calificaba a sí mismo como aquel que guardaba la ley. Y Jesús lo confronta con el primer mandamiento. No pondrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. ¿Me entiende? Entonces dice, pero al oír el joven la palabra se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cuál es el énfasis? Siempre que tú pongas la ley delante de ti, siempre que tú pongas la ley como una forma de calificar para cualquier cosa de Dios, siempre te va a faltar una cosa. Siempre. Porque ni aún en tu peor, ni aún en tu mejor día, ni aún en tu mejor esfuerzo vas a poder cumplir la ley. Porque la ley no fue hecha para ser cumplida. Desde el punto de vista de la carne. La ley fue hecha, dice la Escritura en Hebreos, para mostrarnos que necesitábamos de alguien, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Cuántos de nosotros no se miran a sí mismos cuando tienen que hacer la obra de Dios? A mí me pasaba. Señor, ¿cómo voy a poner las manos sobre los enfermos para que estos se sanen si me dolía recién la garganta? Mirándote a ti mismo. ¡Sí es Él! ¡Sí es Él en nosotros! Y nosotros vamos conociéndole a Él y vamos teniendo revelación de lo que somos en Él. Porque la Escritura dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No estamos separados. La cabeza no anda por allá y el cuerpo anda por acá. Somos una unidad, Inseparable. Inseparable. Indivisible. Cuando ponemos la ley delante de nosotros como un requisito para calificar, no lo vamos a lograr. Pero cuando está la gracia de Dios operando, nuestra confianza está en aquel